La revista Perú Económico ha tenido el acierto de publicar un número que contiene, entre otras cosas, una excelente selección de fotografías en blanco y negro, ¿no? Ahora ya pues esto está cayendo en el olvido y entonces todo es no solamente en colores, generalmente mal, sino además todo estar súper retocado, ¿no? Y el Photoshop en eso ha hecho un daño inconmensurable, ¿no? Pero aquí no, y entonces quiero mostrar alguna de esas fotografías, ¿no? Por ejemplo, Javier Silva Ruete, una excelente fotografía en blanco y negro del Chino Domínguez, ¿no? Y en esa época pues era pues un tipo joven, ¿no? Silva Ruete, recuerden ustedes, fue el ministro de Economía más joven que tuvo el Perú. Creo que llegó a serlo antes de los 30 años, ¿eh? Si no me equivoco. Sí, señor. Bueno, aquí está Javier Silva Ruete, vean. Muy buena fotografía de Domínguez. Javier Silva Ruete, ¿no? Muy buena fotografía. El Chino Domínguez me decía, y él se ufanaba de tener 1000 negativos. Y me decía, de Negri, jamás se retocó uno solo. Y tenía más de 1000, perdón, 1 millón de negativos, porque 1000, pues los 1000 los tiene cualquiera. No, 1 millón de negativos, no había retocado ninguno. Luego aquí hay una foto muy buena, no muy conocida, de Montesinos. Muy buena foto también, ¿no? Esta es una fotografía de Chacho Guerra. Esta foto de Montesinos. Sí, antes de la captura, por supuesto, ¿no? Muy bien, un gran relacionista público, ¿no? Una de las cosas buenas que ha dicho Montesinos es, ¿a quién corrompí? ¿No? Yo siempre he subrayado eso, pues, ¿no? Pero cuando dice gran corruptor, incluso Johanovich en su estudio sobre Vladimiro, ¿no? Dice algo así como la historia de un corruptor y todo. Cuando yo lo entrevisté a Johanovich, que es una persona muy culta y muy inteligente, yo le dije, a ver, ¿a quién corrompió? ¿No? ¿Y quién? ¿A Schultz, a Delgado Parker, a todos esos señores? Que eran, ¿qué? Inocentes palomas. Bueno, luego acá una fotografía también muy buena de María Elena Moyano, muy bien, ¿eh? En blanco y negro, en blanco y negro. Vean aquí a María Elena, también sin ningún retoque, ya si era la negra. Sí, señor. Y luego una fotografía aquí, ¿no? Puedo juzgar cuando estuvo en el Palacio de Gobierno. Hay una fotografía aquí impactante, ¿no? De una pobre indígena, o de un pobre indígena, una pobre indígena, creo que es ante los jueces y aquí el crucifijo. No, pero conmovedora, muy buena esta fotografía. Vean, ¿no? Vean esta, ¿no? Ahí está el Poder Judicial, Palacio de Gobierno. ¿Eh? Sí, señor. Y bueno, recomiendo entonces este número de Perú Económico. Yo no soy economista de nada, pero cuando los economistas hacen las cosas bien, como en este caso, entonces cuentan con mi apoyo incondicional. Y sobre todo cuando publican fotos como estas, ¿no? Que he mostrado, fotos en blanco y negro, sin ningún retoque, y que ahora pues son cada vez más raras, ¿no? Ya van a ser fotos de colección. Luego también se ha publicado un número especial de la revista Voces, ¿no? La revista cultural de Lima. Esta es la edición de Voces, número 50, ¿no? Muy buen material, breve, pero todo hecho con gusto. Hay artículos acerca de Jorge Puccinelli Converso. Luego también un estudio sobre Abraham Valdelomar, Pedro Abraham Valdelomar y Pinto. Y bueno, material diverso, también acerca de Cérvulo. Dice Príncipe para 15, Príncipe para 15, ¿no? Ese ense de los gentilicios. También sobre Eduardo Tokeshi, Y una fotografía muy buena de Raquel Jodorowsky. Pero muy buena fotografía en colores, pero bueno, cuando se hace en colores bien, está bien, ¿no? Aquí, esta de acá, esta fotografía, esta es Raquel Jodorowsky, ¿no? Muy bien esa fotografía, está hablando ella, está hablando. Entonces hay también fotografías muy naturales, ¿no? Él era ya así en esa época, digamos, en una época donde ya estaba bastante afectado, pero así lo conocimos y lo hemos siempre tratado y lo recordaremos a Antonio Cisneros, ¿no? Esto. Vean. Esta fotografía y esta otra, aquí. Muy bien, este número de voces, recomiendo sin ningún reparo el número de voces. Después acá hay dos publicaciones que acabo de recibir de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, de Luis Eduardo Valcárcel, de la vida incaica. De la vida incaica y del doctor Raúl Chanamé Orbe, La República Inconclusa, un ensayo sobre la República, la Constitución y la Democracia. También he recibido el segundo tomo de Cara a Cara, entrevistas profanas con distinguidos psicoanalistas de América Latina, realizadas estas entrevistas por nuestro psicoanalista Moisés Lemlich. Moisés Lemlich. Este es el segundo tomo. El reparo fundamental que merece este tomo, como también lo mereció el anterior, es que los entrevistados y el entrevistador las más de las veces se ocupan de asuntos institucionales, que para el lector común e incluso para el lector culto, pero que está al margen de lo institucional en el psicoanálisis, todo eso le es muy poco interesante, ¿no? Entonces, esa es la gran crítica que yo me atrevo a poner sobre el tapete, ¿no? Hay algunos que ya al margen de la cosa institucional dicen pues cosas interesantes, pero muy pocas veces. Aquí la entrevista que me pareció más sustanciosa, más interesante, es la que Lemlich le hace a Stella Weldon, ¿no? Esto ha merecido, o merecerá, no, pero lo tengo en borrador, pero dentro de 3 o 4 semanas a más tardar publicaré un artículo en mi columna del comercio acerca de esta entrevista que le hace Lemlich y de las cosas sobre todo que dice Stella Weldon y que para otros psicoanalistas seguramente no será muy sorprendente, pero que para mí, que no soy psicoanalista, no dejó de sorprenderme, viniendo de ella sobre todo, ¿no? Que es una prestigiosa pues psicoanalista que ya tiene mucho recorrido, ¿no? Y que cuenta una serie de cosas pues que son sorprendentes, ¿no? Sorprendentes, ¿no? Bueno, pero de eso, bueno, remito a los interesados a este artículo que les digo yo que publicaré en el diario El Comercio más adelante. Estoy siempre los lunes, dicho sea de paso. También se ha publicado el primer número de Manicomio Tsuyai, revista de política y otras dudas. Este, ¿no? Es una publicación en papel reciclado. Hay una serie de errores de composición y de defectos formales, ¿no? No voy a detenerme en ello porque, bueno, tal vez se enmienden en los sucesivos números, ¿no? Pero hay artículos además que son polémicos, ¿no? Y que merecen pues realmente un debate, ¿no? Como por ejemplo aquí hay un artículo que dice: ¿por qué endulzamos el recuerdo de Belaúnde? Y el autor, Virgilio Ardito Vega, sostiene que los mayores crímenes se cometieron durante el segundo gobierno de Belaúnde y no durante el gobierno de Fujimori. No voy a detenerme en este asunto, primero por razón de tiempo y segundo porque no soy especialista en esto. Pero es un tema controversial, pero el autor lo sostiene en serio, ¿eh? Y dice que siempre dice eso a sus alumnos en la universidad y les pregunta, ¿cuándo se cometieron la mayor cantidad de crímenes de lesa humanidad? Todos dicen, en la época del Fujimorato. ¡Mentira! Fue durante el segundo gobierno de Belaúnde. Bueno, yo no conocí personalmente, lo he visto personalmente, muy, muy de cerca varias veces a Belaúnde, pero no digo haber sido ni remotamente amigo de él. Pero al margen de eso, que repito, ya lo dilucidarán los entendidos, y recuerdo y recordaré siempre de que en el segundo gobierno de Belaúnde yo tenía un programa que se llamaba Contrapunto, que era un programa de panel, yo era el conductor, era un panel selecto, etcétera, ¿no? Y que duró apenas 2 o 3 meses el programa porque hubo orden expresa de cancelarlo y se canceló. Y cuando acá el señor Belaúnde vino a inaugurar una maquinaria nueva que había recibido el canal, una periodista de marca se le acercó y le dijo por qué han clausurado el programa de Deneire y Contrapunto. Y entonces el programa dijo, bueno, vean, ¿acaso no existe? Le dijo la periodista, la libertad de expresión. Y Belaúnde dijo, ay, yo estuve presente, por favor. Dijo, no, claro que sí existe. Y sobre todo en mi gobierno la libertad de expresión, por supuesto. Pero lo que no existe es la libertad de aburrimiento. Y como el programa era muy aburrido, por eso lo hemos cancelado. Vean ustedes, ¿no? El adalid de la libertad de prensa y de expresión y la democracia y todo el rollo ese. Bien, hasta aquí el programa y será hasta el programa siguiente.